¿Habrá alguna radio que pase a Meridian todavía? Sí, seguro que sí, ¿no? Una banda acusada de ser una copia de Genesis. Stilettos.